Me despierto, fue la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Me despierto, fue la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Dulce espera, te imprimí mis letras para emprender carrera hacia la era del MC que hay en mí. Yo puedo dar, puedo hacer sentir bien de estar. Dame tu dulce Marte. Puedo viajar contigo, se me queda corto. Corto es el trayecto para tan largo añoro. Nena, aquí yo te lo mejoro. Porque tú vales más que el oro. Por ese gran logro de conseguirte lleva faena. Porque nena, tú vales la pena. Y es que emociona al ver cómo una alma evoluciona. Simplemente busca paz, felicidad. Te gusta el perdonar, es que amar nunca está de más. No hay nada más grande que el sentirlo natural. Si es la vida, muchas cosas fascinantes. No permitas que nada lo prohíba. Guíate. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Por lo que más te tira, como el poder ser tú sin quitar barreras, ya que no existen. Solo tú las ves y piensas todo el tiempo que pierdes de comerte la olla. Si lo inviertes en poder ver, mejora. ¿Qué es mejor? ¿Ser el que sonríe o el que llora? Yeah, es que está claro, y da touch. Si te explica, más vale que recapacita, que no hay que lo complica. Hay que pensar más de dos veces. Nena. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera. Me despierto, veo la luz del día. Sol brilla mi cara, mi despierto melodía. Ya ves, yo lo que quiero es desprender. Son de placer, pasión, por teneros a mi vera.